sur de la provincia, específicamente a San Rafael. Estamos en comunicación telefónica con el intendente de ese departamento de San Rafael, Emir Félix, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo le va, intendente? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido al sur, muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo está por allá? Bien, bien, estamos bien. Es como decía Olmedo, ¿se acuerdan, chicos? Dice que hasta ahora vamos bien, nos habíamos tirado el décimo y vamos por el quinto. ¿Qué época? Otra época, ¿no? Mientras, todavía no cae, así que sí, está bien. Tenemos que poner algo de onda, sí, porque si no es durísimo. Bueno, ¿cómo está la situación? Obviamente lo primero que le preguntamos es cómo se está viviendo la pandemia en el sur de la provincia, en relación a la provincia en general, ¿no? ¿Cómo es el panorama allá y cómo lo ve acá también, en el resto de la provincia? Nosotros hemos tenido la posibilidad de demorar la llegada del COVID. Nosotros, el primer caso detectado aquí en San Rafael fue el 14 de agosto. A partir de ahí empezó la situación similar como se ha dado en cada lugar de la provincia, en el mundo entero, ¿no? En el país. Uh-huh. En definitiva, estamos en una etapa todavía de contención, no estamos en la etapa de mitigación. O sea, no tenemos circulación viral todavía. Estamos trabajando para detectar nexos, para detectar todo lo que son nexos estrechos, para ir aislando gente. Yo creo que lo que tenemos que hacer es ganar tiempo. Esto se trata de que llegue un sistema de algún tratamiento que sea efectivo contra este coronavirus, o al menos acercarnos más al proceso de la vacuna y que no tengamos que vivir tanto tiempo en esta situación, o que por lo menos alcancemos a armar bancos de plasma. Igual, nuestra situación de salud es muy compleja, porque tengan en cuenta ustedes que a partir de la circulación viral en el Gran Mendoza y la complicación que tiene el sistema de salud en el Gran Mendoza, nos complica a todos. No hay dos provincias, no hay que a San Rafael le puede ir mejor, aunque al Gran Mendoza le pueda ir mal. Nosotros en los sistemas médicos tenemos en momentos normales, en momentos de normalidad, tenemos muchísima derivación médica hacia el Gran Mendoza. El Gran Mendoza es la que recibe todas las necesidades de salud que no se pueden cubrir en el interior. Claro. Entonces, señor, no hay posibilidad de obtener una situación. Si bien nosotros hemos traído una política muy restrictiva, nuestro sistema de salud tiene debilidad, sobre todo cuando no nos puede atender el sistema de salud del Gran Mendoza. Justamente eso quería preguntarle, señor intendente. Salvando las distancias, digo, densidad poblacional, ¿no?, de lo que es Gran Mendoza y, bueno, la ciudad de San Rafael y, bueno, y el sur en general, pero ustedes están llevando lo que es la prevención del contagio, lo van llevando por otro lado, tienen otra forma de encarar, por lo menos en lo económico y en lo preventivo. ¿Podría contarnos un poco cómo están haciendo? Bueno, en principio nosotros hemos tenido una postura mucho más restrictiva, que no tiene que ver con una idealización de la forma o de la política sanitaria. Tiene que ver con nuestras debilidades sanitarias que yo les explicaba recién. Tiene que ver con eso. Entonces, en función de eso, nosotros hemos sido más restrictivos, no abrimos el turismo interno. Hemos tenido sistemas de restricciones que tienen que ver con restaurantes, que empezamos antes que en este proceso que recién empezó el Gran Mendoza. Uh-huh. Y después, por supuesto, desde el municipio hemos intentado y estamos tratando de mitigar en el esquema económico empresas o generadoras de empleo que están siendo más castigadas por la pandemia, como en el caso de la hotelería, que para nosotros es un sector muy importante. Hicimos un plan de mitigación donde hemos puesto casi 10 millones de pesos en compras anticipadas de habitaciones a los hoteles céntricos, y hemos puesto un sistema de promoción para que cualquier sanrafarino que esté en una cabaña un fin de semana, si paga una noche, nosotros le regalamos otra desde el municipio y se la pagamos al prestador. Claro, los famosos vouchers, dice usted. ¿Cómo? Los famosos vouchers que se suelen promocionar. Por supuesto, entonces los santafalinos están y a nosotros nos conviene que el sanrafaelino se vaya al centro, que esté en un ámbito, en zona rural o en zona de vera, de diques o de lagos, y esto nos ha permitido poner algún dinero para los jardines maternales, que le hemos estado poniendo contraprestaciones, donde las maestras de los jardines nos están ayudando en la tarea que hacen nuestras maestras de los CEOs de los jardines maternales municipales. Entonces, de esta manera ayudamos a que esa pequeña empresaria, que es esa iniciativa que ha tenido una docente de poner un jardín maternal, pueda subsistir esta etapa. Y ahora lo estamos haciendo con los restaurantes, que estuvieron cerrados por el municipio 10 días hacia atrás. Hoy recién los hemos abierto en una modalidad muy similar a la que abrió el gobierno de la provincia, y por esos 10 días que hemos estado cerrados hemos estado haciendo una compra de viandas para articular nuestra demanda que tienen los comedores sociales en nuestro barrio, en nuestro distrito, que los cerramos para que no tuviéramos menos riesgo en ese caso, y estamos empezando mañana a proveer esas viandas por los 10 días que estuvieron cerrados. De esta manera ayudamos a mitigar lo económico, pero siempre con lo económico en función de la salud, o subordinado lo económico a la salud, ¿no? Muy bien, bueno, estamos en comunicación telefónica con el intendente de San Rafael, Emir Félix. Intendente, lo traigo nuevamente acá a la provincia. ¿Qué cree que hizo mal el gobernador, si hizo mal algo en relación al manejo de las medidas, o qué aportes usted cree que se le puede hacer al gobernador para, bueno, mitigar un poco esta situación tan difícil? Yo te puedo decir que acierto tuvo el gobernador, que fue en su momento meter a los que venían de afuera de la provincia en hoteles. Eso fue un acierto que nos permitió mitigar. ¿Qué puedo decir yo que creo que no ha sido un acierto? Es en su momento que había en determinados lugares circulación viral, había que reconocerlo de manera inmediata y haber aislado esos espacios del resto de la provincia. El hecho de haber podido sostener territorialmente en algunos lugares por más tiempo, podríamos haber sido más eficientes en ese sentido. Yo evito en tratar de generar esta crítica, muchachos, porque son odiosas, porque hablar habla cualquiera. Por eso le digo aporte de la crítica. Creo que hoy vamos a tener que hacer lo que no hicimos a tiempo, y yo creo que tenemos que empezar a aislar los lugares de circulación viral y tratar que en algunos lugares se atiendan las particularidades. Se atiendan las particularidades de los departamentos de afuera, se atiendan los de algunos barrios donde se puede controlar la circulación, donde hay mejor comportamiento social en cuanto al aislamiento. Y aquí hay que estar preparado para entender que si bien hay algunos sectores que nos van a presionar porque tienen dificultades, bueno, aquí el problema económico no es un problema de la cuarentena, es un problema de la pandemia, sí. Que a medida que se nos desborda, el problema lo trae aparejado de alguna manera. Entonces, me parece que en este sentido yo aportaría esa idea de atender las particularidades de cada barrio y de cada región y no atender a toda Mendoza como una sola cosa. Sí, justamente eso es lo que planteó ayer en esta conferencia de prensa que hubo en la mañana, que justamente es muy difícil tratar de cerrar o aislar ciertas zonas de la ciudad de Mendoza, queriendo compararla a la ciudad de Mendoza, el Gran Mendoza, con lo que vendría a ser el área metropolitana de Buenos Aires, que es esta palabra nueva que han sacado ahora, el AMBA. Sí, tratando de hacer una vanguard, se quieren hacer con palabras nuevas, pero por ahí es al cuete decir, bueno, Gran Mendoza, Gran Buenos Aires, se acabó. Bueno, la cuestión es que él decía que es difícil aislarlo, cosa que yo no creo que sea tan así, con las medidas correctas, con asistencia y la presencia del Estado, como lo que están haciendo ustedes, y no es que yo esté diciendo que sea la panacea el sur de Mendoza, pero por ejemplo, Usted acaba de contar algo que acá no se hizo, que es la asistencia a los jardines maternales, que acá no se hizo de ningún lado, y uno anda por el centro y conoce donde hay ciertos jardines maternales que son autogestivos, tuvieron que cerrar a cuánto, Darío, al mes tuvieron que cerrar, sí. Y bueno, no se pudo hacer nada con eso. Por supuesto, mire, yo creo que tiene que haber un solo conductor de la pandemia, y que tiene que ser el gobernador, y nosotros no tenemos que poner en discusión, por eso ustedes no me han escuchado nunca sacar una crítica directa. Sí, me han escuchado tener un diagnóstico diferente. El diagnóstico de que nos iban a faltar terapeutas, el diagnóstico terapistas, perdón, de que el diagnóstico de que nuestros hospitales iban a complicarse mucho antes, que la curva acumulativa de infectados nos iban a complicar la situación del Gran Mendoza. Eso complica toda la provincia. No se puede tener una visión de un lugar u otro. En definitiva, todos los protocolos y todos los esquemas hablan de aislar a las zonas que tienen circulación viral. Es difícil, no tengo ninguna duda. Que la gente, cuando tenés cerrados los bares, tiene un mal comportamiento en sus viviendas, también es absolutamente cierto. Pero acá es un problema de acumulación. Hay situaciones que vos no podés controlar. Pero si las que pudieras controlar, ni siquiera lo intentas, la acumulación es muy grande. Yo he escuchado hablar, como el caso del otro día de Marcelino Iglesias, diciendo, quieren hacernos volver para atrás porque quieren hacernos parte de un fracaso. Sí. Pero es muy triste. Es muy triste que la población reciba un mensaje contradictorio de su dirigente. Es muy triste escuchar que digan el virus vino para quedarse, hay que convivir con el virus. No se puede decir semejante cosa cuando la convivencia con el virus significa que el problema lo tienen que atajar nuestras enfermeras y nuestros médicos en los hospitales. No se puede decir eso cuando vos no estás trabajando en una terapia intensiva y cubriendo un riesgo terrible para volver a tu casa, y el peso que significa para nuestros médicos, y ni hablar para el personal de enfermería. Es terrible, mire. Entonces, no se puede desde la política decir esas barbaridades, de hablar de convivencia con el COVID. Hay una enfermera de 37 años que se murió y médicos enfermos internados en terapia intensiva. Yo tengo un familiar directo con 50 años. Tal cual. Entonces, lo que yo creo que hay que ordenar es la política. Hace poquito ustedes han visto unos legisladores de Cambiemos le presentaron un proyecto para anularlo de la salida por número de documento. Y nos acusan a nosotros muchas veces de populistas. Decir lo que la gente quiere escuchar es bueno. O tenemos que ser responsables en que desde las conducciones todas, yo digo desde las dirigencias empresarias, desde las dirigencias sindicales, desde las dirigencias, digamos, desde los cleros, ¿no es cierto? Uh-huh. Desde los pastores, desde la iglesia, todos tenemos que tener contra la sociedad un mensaje responsable. Claro. Y este mensaje irresponsable de convivir con el virus, que yo le he escuchado decir a Marcelino que en algún momento me trataba de histérico porque nosotros cerrábamos. Yo no me puedo olvidar la vez que, creo que fue hace un mes, la vez que se hizo una conferencia de prensa donde se anunciaban las medidas que se iban a tomar, que suelen hacerse cada una vez a la semana, y le preguntan a la ministra, no a la ministra específicamente, a la mesa tiran la pregunta de con respecto, por ejemplo, como lo que hace Rigi, las medidas que toma Rigi en Lavalle, y la ministra de Turismo y Cultura se le rió como diciendo que era un ridículo por tomar estas medidas, como la estaba haciendo, cómo estaba encarando la pandemia Lavalle. Pero sin embargo, usted, y esto yo no quiero comparar ni políticamente ni nada, pero uno no puede dejar de mirar. Es como cuando uno está en una casa y toma sopa todos los días y siente olor a asado al lado y se asoma al patio al lado y ven que están comiendo asado. Y uno dice, ¿cómo? Si los dos cobramos el mismo sueldo, los dos tenemos la misma casa y él puede comer asado y yo no. O de repente en San Rafael y en La Valle se toman medidas de determinada manera y se hace y parece que se están haciendo bien las cosas y acá se toman otras medidas, se nos echa la culpa a la población de la transmisión del virus, siendo que por ahí lo que tendría que pasar es que el Estado en su rol de gobierno, en su rol de dirigir los erarios públicos, debería tomar la decisión de agarrar y cuidarnos y ayudarnos, incluso en lo económico. Bueno, veo que no, uno no puede dejar de comparar, y no esto, no, le repito, no quiero poner ni en un pedestal a nadie, ni en el fondo del pozo a nadie, pero es inevitable comparar. Lo que yo puedo ayudar, yo sé que alcanza poco, es una cuestión de subsistencia para ver si logramos atravesar esta situación de pandemia. Pero yo le digo algo, no se trata solo del Estado. Se trata de la comprensión de todo el sector dirigente, de todo el sector dirigente, que tiene que entender que no podemos culpar a la sociedad cuando le hemos estado dando un mensaje contradictorio. Yo he escuchado a legisladores decir esto es una gripecita. Yo he escuchado plantear que esto de que hay que convivir, esta situación de que el virus vino para quedarse, a mí me parece muy desagradable la situación, porque no se puede culpar a la sociedad cuando vos le has dado este no vamos a poder encerrar a la sociedad, dijo en algún momento el gobernador. Yo lo respeto y no voy a discutir sus decisiones, pero bueno, desgraciadamente, y ustedes no me han visto a mí salir a discutirla, simplemente es más, él ha tenido la posibilidad de permitirnos a nosotros de tomar decisiones y nos las ha respetado. Y nosotros respetamos las de él. Pero acá necesitamos buscar otra manera de comunicarnos con la sociedad. Porque aquí ha habido un claro mensaje contradictorio donde hemos planteado que, bueno, que no se puede encerrar a la gente. Sí, hay que hacer tomar conciencia en función de decir lo que pasa en los hospitales. Y recién ahora hemos podido tener terapistas que han salido a decir lo que sucede, cuando lo tendría que haber dicho el ministerio. Bueno, nunca es tarde, listo. Todavía ahora no podemos pensar en si hemos cometido errores o no. Acá tenemos que aportar y resolver, y aportar soluciones, no complicaciones. Tal cual. Bueno, señor intendente, yo le agradezco mucho los aportes que nos ha dado. Y bueno, cuando ojalá que esto pase, como dice la poesía, cuando pase la tormenta y podamos volver otra vez a otra normalidad un poco más amigable, ¿no? Sí, es una situación muy triste, muy angustiante. Y entendemos lo que cuesta no ver a nuestros familiares, no ver a nuestros hijos, no poder darnos un abrazo. Sabemos que es así. Pero bueno, tenemos que aportar entre todos, chicos, y comunicar todos lo mismo, tomar en serio esta nueva realidad que estamos viviendo y comunicar realmente en función de la seriedad que tiene esta instancia. Yo entender que los países que mejor han salteado esto, lo que han podido funcionar como una comunidad, los que han podido tener responsabilidad colectiva, y eso depende de sus dirigentes. Y si los dirigentes estamos en contradicción, bueno, así es el resultado que podemos tener. Todavía podemos sacar un buen resultado de esto, que desgraciadamente, cuando uno saca un buen resultado, es lo que no se ve. O sea, aquí se ve la media botella vacía, nunca se va a ver la media llena. En esto, desgraciadamente, es así. Bueno. Compenetrémonos en nuestra gente, en nuestra gente de salud, que está haciendo un esfuerzo terrible, que está trabajando bajo presión, y que podamos transmitir la vida de ellos, lo que está sucediendo adentro de nuestros hospitales. Esto es lo mejor que podemos hacer para que nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros ciudadanos entiendan que tenemos que tener una mayor responsabilidad sobre esta situación. Tal cual. Bueno, muchas gracias. Le agradecemos mucho por su tiempo y sus palabras, la verdad, porque sé que tienen muchísimo trabajo, todos los dirigentes en todo el país, en el mundo, diría yo. Así que le repito, gracias por su tiempo y bueno. Muchas gracias a ustedes.